años, en algunos casos desde hace 30 años, vienen desempeñando sus actividades en el hospital, en los distintos sectores, en sectores de internación, en sectores de consultorio externo, brindando interconsultas, etcétera, etcétera. Y lo vienen haciendo, lo venían haciendo sin ningún problema, lo venían haciendo como corresponde, brindando la atención a diario, concurriendo a los consultorios, como les estaba diciendo. Y porque apoyamos a los compañeros no profesionales que no habían cobrado sus 42 horas la semana anterior. En respuesta a eso, recibimos este premio, este traslado. No nos oponemos a la atención en la sala de primeros auxilios, pero queremos que haya un plan de salud municipal, integral, no que se lleven a cabo estos traslados de carácter político, que trasladan a los profesionales de un lugar a otro porque simplemente piden lo que corresponde, porque luchan por el salario de todos los trabajadores, porque luchan por la salud pública, gratuita, de calidad y universal, es decir, que le brinde la atención a toda aquella persona que concurre al hospital que necesite del mismo, porque venimos desde hace años luchando por el equipamiento del hospital, porque no se vacíe, porque todos los cargos sean ocupados. Usted sabrá muy bien que este año se cerraron el servicio de neumonología y otorrinolaringología, que